este informe que habla de este, de estos cambios de consumo y de esta caída, ¿no?, de la venta minorista. ¿Cómo la notan ustedes de las pymes? Bueno, mirá, estos cambios de consumo, es evidente que el mercado interno, la población y los trabajadores de dicho mercado han tenido que hacer un giro grave, brusco, para buscar unas alternativas, y obvio, esas alternativas siguen buscándolas porque no la han cambiado, no la han encontrado, esos giros que te estoy diciendo. Pero más allá de esos giros, el cambio brusco de posibilidades hoy, seguir sobreviviendo de la población, y más precisamente de los trabajadores, del cual las pymes vivimos, está generando permanentemente, y es tan dinámico debido a la crisis que, a pesar que la negaban, está, y es una crisis ya mucho más profunda de lo que todo el mundo creía y pensaba. ¿Y por qué te digo más profunda? Y porque se ha dado en estos últimos 20 días la suspensión de las centrales automotrices del país, en un orden que ponen más o menos aproximadamente entre 5.000 a 7.000 trabajadores suspendidos. Entonces ya lo toman como crisis, inclusive los medios hegemónicos hablan ya de una crisis, que cuando nosotros hablábamos de crisis nos ninguneaban o directamente no nos daban la oportunidad de salir al aire, como estamos saliendo al aire con ustedes, para aclarar que esta crisis el año pasado se iba a profundizar más a medida que iba pasando el tiempo, en tanto y en cuando no se cambien las políticas económicas actuales y se haga un repaso de todo lo que se ha hecho mal. Obvio que no lo van a hacer, y se sigue insistiendo sobre el mismo modelo, a pesar de algunas herramientas que te tiran, por ejemplo, de financiamiento con tasas bajas, etcétera, etcétera, pero todo eso son expresiones y valoración para ver si pueden seguir o tratar de apalear una situación que no tiene ya solución. Justamente el gobierno había presentado esta línea de crédito, ¿no?, hace algunas semanas. ¿Qué tal la recibieron desde las pymes? ¿Les sirve, no les sirve? Vos sabés que, para ponerte en conocimiento y al oyente de todo esto, a nosotros nos sirve, pero me parece que se olvidaron de hablar con los bancos, porque cuando vos lo ibas a poner en conocimiento a los bancos, me decían, mirá, nosotros todavía no tenemos esta línea de crédito. Entonces iba a otro banco, no, mirá, a nosotros todavía no nos ha llegado esto. Y claro, ya hablando ya con los bancos en forma más personal, che, ¿por qué no me querés poner, o por qué no me querés cambiar de acuerdo a las líneas que dice el gobierno nacional? Me dice, no es que no quiera, no es que no me ha llegado, es que no podemos hacerlo. Porque, por ejemplo, si nosotros te recibimos un valor, te doy un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Si nosotros te recibimos un valor que vos tenés para negociar a 2 meses, a esta tasa, que este y el otro, hoy esta empresa está bien, pero no sabemos dentro de 2 meses cómo va a estar esa empresa. Uh-huh. ¿Entendés? Me dice, ¿por qué estamos escapándole a todos estos conocimientos, a esta herramienta de financiamiento que dice el gobierno nacional? Me dice, porque no sabemos cómo vamos a estar. Hay una cadena de desconfianza, podemos pensarlo así. Totalmente. La cadena de desconfianza que hay del sistema crediticio, que es de terror. Pongámosle los puntos sobre la I. Es de terror. Es impresionante cómo siguen sacando guita el sistema financiero. Pero la cadena de desconfianza que hay del sistema financiero al sector productivo es bárbaro. Hay una desconfianza total. Uh-huh. A tal el punto que, como te dije recién, hace 20 días que las automotrices están directamente entrando en crisis y a través de esto están suspendiendo su personal. Bueno, te demuestra que, más allá, como te dije, que el sistema financiero sea de terror para las pymes, crea una desconfianza mucho más grave todavía. Rubén, disculpe, hablando de esa desconfianza, esa cadena, ¿no? Hay una gran preocupación de que se rompa la cadena de pagos también en la economía. ¿Cómo lo ven esa situación? Vos sabés que la cadena de pago las pymes las sufren enormemente, que todavía no se ha roto dicha cadena. ¿Por qué? Porque somos de una u otra forma aquellos proveedores, por ejemplo, de la industria o de los grandes grupos económicos, aquellas pymes que solemos proveer a la industria o a los grandes grupos económicos, somos el sostén de ellos, inclusive. ¿Por qué? Porque nos dan valores a una cierta fecha y que tenemos que seguir aguantándolo, si no, no le podemos seguir vendiendo más. ¿Qué le quiero decir? Que de una u otra forma la cadena de pago sigue, está en un hilito para cortarse en cualquier momento, pero sigue, y ¿quién la sostiene? De una u otra forma las pymes la sostenemos. Porque no les queda otra, digamos. No les queda otra, porque si no directamente no nos compran. Entonces tenemos que seguir aguantando, yendo a distintas cuevas, porque para colmo, para mal de colmo, tenemos los embargos de la FIP. No creas que somos muy impermeables a este tema. La FIP nos viene embargando a través de distintas formas, porque no podemos sostener el 931, el formulario en el cual pagamos aportes y contribuciones, en el cual por el tema del IVA, por temas informales, porque no nos dan los tiempos suficientes como para poner en regla ciertos parámetros que tenemos, y porque no tenemos la capacidad, no somos prácticamente sujetos de crédito. Entonces nos embargan de una forma, corremos a una cueva, corremos para otra a tratar de vender ese dinero, ese cheque que nos dieron a fecha. En fin, ustedes no saben la que estamos pasando, ¿eh? Bárbaro. Y en ese no le queda otra que le preguntaba, ¿no? Porque digo, las pymes, las grandes empresas, los grandes supermercados, por ejemplo, podrían darse el lujo de ir a pérdida varios meses o un tiempo largo, pero las pymes no. Sí, niña, que van a ir a pérdida ni mucho menos. Ahí tenés, fíjate lo que ha pasado con el tema del Carrefour. El fondo anticíclico, por ejemplo. ¿Vos te crees que un bodeguero va a ir a pérdida? Directamente vende la bodega y chao, asunto terminado, tiene los dólares y los tiene afuera. Nunca va a ir a pérdida. Partando de esa base, ¿no? Entonces, vos decís, siempre, de una u otra forma, los grandes siempre tienen una forma de salvación, ¿no? Y en vez de ir ese fondo anticíclico al pequeño productor, que siempre vienen pegándole y pegándole y pegándole desde la devaluación y etcétera, etcétera, y el bodeguero que dentro de todo mal le paga, pero mal, al otro año, a los 6-8 meses, con una uva totalmente diferente. Bueno, este es un tema también para tratarlo aparte. Las pymes no estamos salidas de todo ese contexto, todo lo contrario. Estamos inmersos con todos los problemas. Para que te des cuenta, o para que se dé cuenta la audiencia, el oyente, de todo esto lo que le estoy diciendo. Termina un mes, empieza el otro, y lo primero que tenemos que empezar a pagar es los sueldos. Luego los impuestos municipales, provinciales, y por ahí dejamos de pagar algunos porque no nos alcanza, porque tenemos que salir a vender el cheque, valores a cualquier precio, ¿no? Entonces, llegaba el momento cuando vos seguís reinvirtiendo, sobreinvirtiendo de lo poco que te da la ganancia, de la utilidad del negocio. Y obvio, por ahí no te da utilidad, entonces tenés que salir a buscar cómo y de qué forma un financiamiento te puede llegar a beneficiar. No te beneficia nada, todo lo contrario, es un salvavidas de plomo. Y bueno, hay muchas que quedan en el camino, otras que tratan de reconvertirse, que no pueden. Hay muchos nichos también que se salvan, no vayas a creer que esto es todo negro, pero dadas las circunstancias que nos agobias, como tarifazos, etcétera, etcétera, esto es imposible de sostener, y mucho más en el tiempo, porque, a ver, uno dice, mira, la única alternativa que tenemos, y esto te lo digo muy muy personal, es que cambie el sistema político económico, y para que cambie el sistema político económico hay que cambiar directamente a un modelo distinto. ¿Qué te implica decir? Y bueno, esperemos las elecciones, ¿no es cierto? Muy democráticamente hablando, ¿no? Te lo puedo decir desde el punto de vista muy subjetivo, muy democráticamente hablando. Sí, efecto, viene otro, poner otro sistema totalmente diferente o totalmente todo lo contrario a este, pero tenés que esperar un año más aproximadamente, para que empiece a revertirse algo, para que empiece a moverse las piezas del motor nuevamente. O sea que tenés 18 meses que la tenés que padecer de arriba abajo, ¿me entienden lo que le quiero decir? Tal cual, queda mucho tiempo. Rubén, mucho le agradecemos tiempo. Mucho su tiempo con la mosquitera, la claridad. No, faltaba más. Gracias a ustedes por tratar de entender y escuchar el lagrimeo, el lloriqueo de las pymes.